un indiecito guaraní que sobresaltado por el grito de su madre perdió apoyo y cayéndose murió. Y que entre los brazos maternales por extraño sortilegio en Yogui se convirtió. Yogui, Yogui, Yogui, Yogui, qué lindo es, qué lindo va, perdiéndose en el cielo se alejó. Yogui, Yogui, Yogui, Yogui, qué lindo es, qué lindo va, perdiéndose en el cielo azul turquí. Y desde aquel día se recuerda al indiecito cuando se oye como un eco a los Yogui. Es el canto alegre y bullanguero del precioso naranjero que repite su cantar. Salta y picotea las naranjas, que es su fruta preferida, repitiendo sin cesar. Yogui, Yogui, Yogui, Yogui, qué lindo es, qué lindo va, perdiéndose en el cielo se alejó.